Para todos los tucumanos y tucumanas. ¡Abre! Quiero cantar chacarera bajo el cielo tucumano, porque considero que somos hermanos. Con su olora tucubana brillante espuela de plata, me invita a cantarles una serenata. Yo nunca me voy a olvidar de aquellos cañaverales, las garchas en la espalda, allá por Leales. Cuando llego a San Miguel, mi canto se hace más dulce, y alumbra siempre los tucus, lleno de magia y de luces. ¡Allá va la otra! ¡Ay, lindo palo de Tucumán, tu tierra llena de historia! Aquí un santiagueño te canta tus glorias. Rubiando para Simoca, Montero, Atapi viejo, si voy a Aguilares, ay, si te me quedo. Chacarera le canto pa' mis hermanos, quisiera bacharme en un mano a mano. Bueno, bueno, bueno. Cuando llego a San Miguel, mi canto se hace más dulce, me alumbra siempre los tucus, lleno de magia y de luz.